Hola amigos de Farco de todo el país. A partir de las 5 de la tarde de hoy, en la ciudad de Fray Luis Beltrán, en el sur de Santa Fe, se va a concretar la señalización como centro ilegal de detención al batallón 603 del Ejército, un reclamo que venía siendo impulsado por organismos de derechos humanos de nuestra región desde el año 2010 y podrá concretarse luego de la condena por torturas al trabajador Manuel Casado de dos militares y un civil que actuaron en nuestra región durante la última dictadura cívico-militar del 76. Esto nos decía Soledad Chiodín del Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial. En octubre del año pasado solicitamos al Ministerio de Defensa de la Nación se identificara formalmente, como se hace con todos los sitios de memoria, el Batallón de Arsenales como centro clandestino de detención. No podemos dejar de mencionar que más allá de lo importante que es ya para la sociedad beltranense en principio, pero para la sociedad toda, saber que allí funcionó un centro clandestino de detención, un centro de tortura, un centro donde los compañeros estuvieron secuestrados y donde de allí no se supo nada más de ellos, tenemos y bregamos por la celeridad de la causa. De nada va a servir a la justicia un cartel de identificación si la causa de los trabajadores no va a juicio. Soledad se refiere a la necesidad de que se eleve a juicio la causa de los trabajadores, que ya tuvo una etapa de instrucción y abordará los casos de desapariciones y asesinatos cometidos por la represión ilegal en nuestra zona, y es el próximo paso en cuanto al reclamo por memoria, verdad y justicia. Desde la radio comunitaria del Cordón Industrial, FM por Yahoo, informó José Mateucci.